知りたくもない、今はあなたの笑い声の近くで、昔夢見たポカポカな場所、大切に育てたいよ。私もコシコシしていいの、コシコシコシ、恋人みたいにしていいの、でもでもでも、そんなにマジマジ見ないでよ、マジマジマジ、真面目に聞いてよね、ねえ一言だけ あなたに決めた。 Hola y bienvenidos a otro episodio de Poco Común, este podcast que ahora sí es de esas emisiones que va a durar mucho. Yo soy Soser Z y les doy la bienvenida a este que es el episodio 180 de Poco Común, y les digo que va a ser el episodio largo porque es el episodio que en el que hago pues recuento de todo lo las series de anime que se transmitieron en la temporada que recién cerró, en este caso la recopilación de las series de anime de la temporada hoy invierno 2022, y que pues cada temporada, recordemos, termina cada 3 meses. Vamos al audio de intro y empezamos, que tenemos un largo camino. Y bueno, largo camino porque sí, obviamente estos episodios, hasta el momento no he podido hacer un episodio de una sola parte, bueno, al menos de una sola parte que no dure más de 2 horas, porque de hecho por eso los divido en 2 partes, porque muchas veces me aviento más de 2 horas, pero bueno, vamos directo ya a hacer pues recuento de la serie de 2022. También hay que mencionar 2 situaciones. Una, que para optimizar el tiempo de este podcast, no voy a estar hablando de aquellas series que o no vi o no me interesaron o simplemente fueron muy muy sin chiste, que pues no tiene caso perder el tiempo hablando de ellas. Y segundo apartado, últimamente he estado mencionando en qué servicios de streaming están disponibles estas series. He de mencionar que para cuando estoy grabando ya este podcast, que ya es el principio de la temporada primavera 2022, o sea por ahí de abril de 2022, pues ya pasó el anuncio de pues por fin la fusión de Funimation con Crunchyroll. Entonces todo el contenido que estaba en Funimation va a pasar a Crunchyroll. No va a ser así que de la noche a la mañana, pero va a ir trasladándose todo para Crunchyroll. Y por lo tanto voy a estar mencionando en qué servicio, y si menciono que muchas de estas series estuvieron transmitiéndose en Funimation, a futuro es muy probable que las vayan a trasladar para Crunchyroll. Digo nada más para referencia, para que sepan de que si me refiero a estas series de Funimation y ya para cuando ustedes escuchen este podcast no las encuentras en Funimation o simplemente ya no está Funimation, pues búsquenlas en Crunchyroll. Ya con esta advertencia, pues empezamos por géneros. Sí, el primer género del que voy a hablar, que es de los más populares, pues voy a hablar con las pues sobre las series de acción y de aventura. Empezamos con Sabikui Bisco. Esta serie donde cuenta la historia de 2 personajes principalmente, de Akaboshi Bisco, quien es boletinado como un bandido con recompensa en su cabeza, Nekoyanagi Milo, que pues resulta ser un doctor, un personaje muy noble que pues ayuda a la gente con sus conocimientos de medicina. Estos dos personajes se van a ser compañeros de viaje, aliados y prácticamente amigos, casi hermanos, que van a compartir su aventura para encontrar la cura de cierto mal. Resulta que en este mundo, es en el futuro, pasó una catástrofe donde pues una tormenta como de óxido, mencionan, se apoderó de muchos lugares en el mundo. Esto también obviamente sucede específicamente en la historia en Japón, donde pues obviamente también aquí hubo esas tormentas de óxido. ¿Qué es lo que causa estas tormentas de óxido? Que muchos objetos y seres vivos se oxidaron y murieron los seres vivos, y muchas de las ciudades construidas fueron en decadencia debido a que pues toda la infraestructura se oxidó. Entonces pues la gente está buscando pues deshacerse del óxido y pues recuperar lo perdido. Entonces parte de esta catástrofe que se dio el óxido se le echa la culpa a los que son los protectores de hongos. Según dicen de la propaganda oficial del gobierno, que pues ellos fueron los responsables de esto del óxido. Pero pues obviamente esto es desinformación, porque aquí vemos a este bandido, al que lo consideran bandido, a Visco, pues un protector de hongos, acompañado por su mentor Yabi, que visitan una ciudad importante, pues más que nada en su tarea para ayudar a la gente, porque ellos a final de cuentas plantan hongos, y de hecho los hongos tanto los usan para ayudar a la gente como también para defenderse y pelear, porque muchas veces, por ejemplo, ellos, su forma de pelea más común de los protectores de hongos es siempre cargan un arco y flechas, y cada que dispara una flecha crecen hongos gigantescos donde claven las flechas. Entonces, y cada tipo de hongo que plantan, que hacen crecer instantáneamente, tiene ciertas propiedades o les ayuda para defenderse. Entonces, pues al entrar a esta ciudad para pues plantar hongos y ayudar a la gente, pues se topa este Visco con Milo. Y entonces pues Milo, al verse perseguidos Visco y Yabi, pues obviamente tratan de huir, y es mal herido este Yabi. Entonces este Milo, pues siendo más que nada un médico, pues trata de ayudarlos, y sobre todo a Yabi, a curarlos, a pesar de que son considerados bandidos. Y pues aquí es cuando se conocen y empiezan su aventura, en donde pues este Milo acompañará a Visco, ya que pues le menciona a este Visco que pues lo están buscando la cura para el óxido, y que existe la leyenda de un hongo que puede devorar el óxido, le llaman el devora óxido. Entonces pues Milo también está en esta, dándose a la tarea de encontrar esa cura, y pues sí, por sus investigaciones pues te llegó a la misma conclusión de que los hongos son la solución, de que debe de existir un hongo que contrarreste el óxido. Entonces pues se une a este Visco en su aventura. Salen de la ciudad y pues van a explorar terreno salvaje para buscar este hongo de devoraóxido, y pues se van a topar con todo tipo de peligros, lugares extraños, y situaciones bastante curiosas. Hay que mencionar personajes importantes. Pues Milo tiene una hermana llamada Pau, que resulta que, bueno, es una chica bastante sexy y que pues va a ser la líder de una brigada como de seguridad de la ciudad donde él vive, y pues va en un principio a perseguir a este Visco, y creyendo que Visco secuestró a Milo, y eventualmente se va a dar cuenta de la realidad. Y otro personaje importante pues es el principal enemigo de en esta serie, que se llama Kurokawa, que resulta que es el gobernante de la ciudad donde vive Milo, y que tiene muchos secretos detrás de él, y que tienen mucho que ver con la destrucción de la ciudad y también el que no encuentre muchas veces su camino para encontrar ese hongo legendario. Y de vez en cuando se van a topar con una chica que por mucho tiempo no sabremos su nombre, sino hasta ya mucho después, que resulta que en un principio pues se contrata como mercenaria para ir tras de Visco, pero debido a su eventual pues fallidos intentos de atraparlo, pues ella es una mercenaria y una comerciante que vive de lo que tiene en el momento. Entonces va a toparse esta chica con varias veces con Visco y Milo, y va a comerciar con ellos, pues apoyándolos en el camino. Una aventura, más que nada, esta serie es de una aventura en un mundo más o menos semi-apocalíptico, porque existen ciudades, pero ya son menos, y salir de las ciudades a veces conlleva sus riesgos. Muy buenas peleas, muy buenos combates, mucha acción, monstruos extraños aparecen en su viaje, e incluso pues sabremos un poco de todo el contexto de qué sucedió para causar el desastre, y pues una posible solución a este desastre que existe en el mundo. Entonces pues veremos una historia redonda de principio a fin, que nos cuenta pues tanto cómo funciona ese mundo, como cómo es que pues vaya a solucionarse todo. Muy recomendable esta serie, la disfruté mucho. Esa estuvo disponible en Crunchyroll, para que la busquen en ese medio de streaming. Muy buena serie, Sabikui Visco. Vamos con la siguiente serie de acción, que sería, a ver, dejen cargo la información. Es Koroshi Ai, que la traducen en inglés como Love of Kill, o Amor por Matar. Esta serie de acción, de más que nada sobre asesinos, donde pues lo que veremos principalmente son diferentes enfrentamientos que van a tener estos protagonistas con diferentes asesinos, donde pues tienen que defenderse y tienen también que a veces cumplir en un principio misiones de asesinar a diferentes personas, pero también de eventualmente van a ganarse de muchos enemigos y van a tener que estar constantemente defendiéndose y derrotando diferentes enemigos pues peligrosos que tratan de matarlos. En este caso la historia se centra en dos personajes. Un tipo llamado, que se hace llamar Son Rianja, porque desde un principio nos hacen saber que ese no es un nombre real, que simplemente es un nombre que él adoptó, pero es el nombre con el que lo conocemos. Y una chica llamada Chateau Danworth, que pues de chica tenía el nombre Chateau Noble. Por un lado pues esta Chateau trabaja para una agencia más o menos así que legalmente constituida de pues de cazarrecompensas. Entonces pues su trabajo consiste muchas veces en perseguir y matar a personas. Como dije, en este mundo es más o menos legal, regulado, y que puedan trabajar a asesinos a sueldo. Ella pues en una de sus misiones va a toparse con Song Liangha, quien va a derrotarla, ya que él pues es mucho más hábil, más y más pues fuerte. Entonces pues derrota a Chateau, pero Song Liangha pues se siente atraído por esta Chateau, y pues así que muy a su pesar de Chateau, pues empieza a ir tras de ella por un genuino interés romántico hacia ella. Entonces pues en un principio pues más como una molestia, y después pues poco a poco se desarrollará esta relación pues más cercana entre ellos, donde pues va a haber un poco de romance ya eventualmente, pero donde también pues este Song Liangha pues tiene un gran precio sobre su cabeza. Entonces constantemente van a estar buscándolo diferentes asesinos para matarlo, y pues debido a su cercanía que va a empezar a tener con Chateau, pues también ella va a verse en peligro. Entonces pues muchas veces este Song Liangha va a tener que estar protegiendo a Chateau para cuando se vea involucrada pues en cuando lo van tras de él. Aparte de que pues la va a ayudar de vez en cuando a cumplir con sus misiones esta Chateau. Pero pues Song Liangha es un forajido, entonces él no trabaja bajo la ley, y de hecho ha ganado con el tiempo enemigos de muchas bandas criminales, de muchas mafias. Entonces también pues es alguien que, como dije, corre mucho peligro, pero debido a precisamente que ha matado mucha gente, pues eso te demuestra qué tan hábil, qué tan qué tan buen asesino es. Entonces pues también veremos estos combates de Song Liangha que pues van a ser muy interesantes, de cómo mata a sus diferentes enemigos y todo eso, y donde pues como historia o aventura de asesinos pues va a haber mucho combate con armas de fuego, a veces combates con armas blancas, y donde pues tienen muchas veces que estar en huida o escondiéndose de sus perseguidores, muchas veces Song Liangha y esta Chateau. Y pues veremos toda sus habilidades, y pues y poco a poco también nos van a ir contando el pasado de común que tienen ellos dos, Song Liangha y Chateau. De hecho, hacia el final de la serie es que ya nos cuentan completamente el pasado de ellos dos y cómo es que pues llegaron a conocerse, y de hecho empiezan a, sobre todo esta Chateau, a recordar su pasado y a ver que sí tienen cierta historia en común. Y pues sí, mucha de la historia pues que también que los orilló, su historia de vida, que los orilló pues a convertirse en asesinos por diferentes cosas que les sucedieron. Personas que pues viven solitarias debido también pues a un trágico pasado que sufrieron ambos. Entonces pues una historia pues muy típica de asesinos, de asesinos y de combates entre ellos. Está bastante bien realizada, tiene buen final hasta eso. A lo mejor como que te dejan un poco en el vuelo qué va a pasar en el futuro, pero al menos tiene una conclusión satisfactoria esta serie. Entonces pues dentro de lo que cabe, es una buena historia que cumple convirtió en una serie de acción sobre asesinos. Vamos a la siguiente serie de acción y de aventura también, que sería la de Orient. Ay, a ver. Les encargo la información. Orient. Por cierto, la de Kuroshiai, ¿sí es? ¿Cómo se llama? Kuroshiai está disponible en Crunchyroll para que la chequen. Orient, esta serie es un mundo fantástico, y de hecho, por cierto, esta serie fue creada por el autor de Magi. Entonces más o menos tiene ese estilo de aventura y de acción que tienen esas, que pues ya lo conocemos por la serie de Magi, aunque aquí como que la construcción del mundo se ve un tanto limitada, porque toda la historia pues se centra más que nada en una versión, pues un poco, no sé, no está de todo seguro. Así se menciona que en una versión ficticia de Japón feudal, donde pues resulta que hubo un momento en la historia donde los Oni atacaron a la humanidad que vivía en Japón. Entonces se libró una gran guerra entre los guerreros o samuráis que se hacían llamar Bushi y los ogros. Desafortunadamente perdiendo los Bushi y tomando el control del país los ogros, a tal punto de que pues impusieron su propio gobierno, que con el que gobiernan a la mayoría de las personas en Japón, y aparte inventaron su propia pues como religión, y de hecho hasta modificaron la historia donde pues les enseñan a los humanos en esta realidad que pues los Oni son buenos, son sus benefactores, que los protegen y los proveen, y que pues tienen que, y que los Bushi son una vergüenza para la humanidad y que pues los deben de odiar porque pues ellos fueron los causantes de la ruina de la humanidad. Pero sin embargo, y pues aquí vemos la historia inicialmente de Kojiro Kanemaki y Musashi, dos amigos que desde muy pequeños pues aprendieron pues las habilidades de Bushi para pelear con espada. Pero sin embargo, pues Musashi, como era huérfano, pues él tuvo que estudiar o prepararse para ser un minero al servicio de los Oni, mientras que Kojiro, pues siendo por herencia un Bushi, pues fue un tanto marginado social, y pues él mantiene la espada de su padre, y así pues pasaron su infancia hasta que ya llegaron a la adolescencia, en la que pues Musashi, después de que por fin pues lo asignan ya para ser un minero, pues descubre la verdad de ese mundo, de que pues los humanos que se trabajan para como mineros para los Oni no solo extraen mineral para alimentar a los Oni, sino que a capricho de los propios Oni ellos también se alimentan de ellos como personas. Entonces pues él siempre, Musashi, deseando ser un Bushi, pues usa su pico, que resulta pues le dio cierta forma peculiar para funcionar un poco como una katana extraña. Entonces pues usa su katana para enfrentar su primer Oni, y junto con Kojiro pues se apoyan para derrotar a ese primer Oni. Y de aquí pues empieza esta aventura donde van a estar viajando ellos dos pues para ir a cazar Onis, y conforme van avanzando en la aventura, pues vamos a ir aprendiendo pues en qué consiste ser un Bushi, qué necesitan para ser un verdaderos Bushi, y cómo obtienen sus poderes los Bushi, por ejemplo, de dónde obtienen sus espadas, porque no son espadas comunes y corrientes las de los Bushi, sino que son espadas mágicas que de alguna manera los eligen a ellos, y también que obtienen cierto poder mágico al matar Onis. Ese poder mágico se lo entregan a sus espadas y pues se vuelven más poderosos ellos y sus espadas. Eso por un lado. Y también van a conocer a una compañera de su aventura llamada Tsugumi, una chica sexy que pues por mucho tiempo vivió sometida del señor feudal de su lugar, de su localidad, de su villa, y que pues tiene que pelear con sus inseguridades y pues su adoctrinamiento pues para defenderse a sí misma y pues reconocer su poder, y pues se ve atraída por la aventura de Kojiro y de Musashi, esta Tsugumi. Entonces vemos estos tres eventualmente pues formando un equipo, una banda de Bushi, porque aquí los Bushi se agrupan en bandas y para con el objetivo de convertirse en una banda famosa que vaya a derrotar a los ogros. También vamos a encontrar pues por ejemplo personajes pues antagonistas y personajes místicos, tanto Bushis aliados que les van a hacer ver cómo trabajan o cómo pelean los Bushi y qué tienen que hacer para mejorar. Y además que este Musashi descubriremos que esconde un poder bastante grande, debido también a que se encontrarán con dos antagonistas, Shiro, Inukai Shiro y Inusaka Nanao, estos dos villanos que buscan pues apoderarse de las espadas de los Bushi, más que nada para sacar de alguna de ellas, o sea, siempre buscando a una diosa. Una diosa que al parecer tiene grandes poderes y que quieren pues ellos controlarla. Entonces también debido a estos pues sabremos de esa diosa que reside en algunas espadas. Entonces pues veremos esta evolución de los personajes de Kojiro y de Musashi y de Tsugumi. Y más que nada pues esta serie o esta primera temporada de esta serie, porque es muy probable que vayan a hacer una continuación, pues nos hace una introducción de este mundo, de este Japón pues fantástico, donde pues hay grandes agrupaciones de Bushi que pelean juntos como ejército para enfrentar Onis a lo largo del país. Y pues Kojiro y Musashi, que como novatos, como principiantes, pues van a ir aprendiendo el camino para hacerse fuertes y para pues competir con los otros Bushi. Y pues también pues la realidad de las espadas de los Oni y todo este mundo que gira alrededor de esta realidad. Entonces pues es una aventura bastante curiosa. Los personajes de repente como que hay momentos, lo que saca de onda esta serie es que de repente el grupo de Musashi, Kojiro y Tsugumi pues se supone que son muy muy amigables, muy amigos entre ellos, pero ahí sí a lo mejor podría tener cierta semejanza con Magi, porque de repente algunos personajes se traicionaban, pero como que se veía venir o de alguna manera se explicaba, pero en esta serie de repente como que se daban la espalda o se acobardaban algunos de los personajes, así sin una justificación suficiente. Entonces de repente como que no entendías por qué de repente tomaban una actitud como que hostil o como de indiferencia entre ellos, Kojiro con Musashi o esta Tsugumi con Kojiro y con Musashi, o sea, como que de repente había una sensación de que estaban en conflicto y de que no se sentían parte de un equipo, y de repente pues ya pasaban las cosas y volvían a ser amigos y todo. Tú te quedas, ah, qué dinámica tan extraña, que la verdad de repente como que sientes, no sé, como que de repente ves que hay cierta rompimiento en su relación y de repente como que vuelven a una cierta normalidad. En general esta serie tiene buena acción, hay buena aventura, pero más que nada está centrada en la acción. Esta serie es más sobre la acción más que sobre la aventura. Entonces si buscan sobre todo combates con espadas tanto entre samuráis y contra monstruos, pues esta serie está bastante bien hecha en general. Orient, disponible está en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie de acción. Esta es la de, a ver, espérenme, dejé en cargo la información. Ya iba a hacer a cargar donde no debía. Es la de Dolls Frontline o Girls Frontline, también le pusieron Dolls Frontline o Girls Frontline. Esta serie pues es más que nada de en un futuro cercano donde pues diferentes androides femeninas que desarrollaron ciertas empresas pues las empiezan a usar para la guerra, para ser soldados con diferentes capacidades, aptitudes para formar batallones e ir al campo de batalla en lugar de los humanos, todas ellas con un armamento y ciertas habilidades características, que algunas que son más para demoliciones, otras tipo sniper, otras que son más para tácticas, aunque todas ellas dirigidas por una comandante humana, que es la que prácticamente ve pues la situación en cada combate y planea las tácticas y les da órdenes para movilizarse, aunque siempre existe la posibilidad de que les den la libertad de moverse por su cuenta, pero por lo regular en la mayoría de los casos son supervisadas por esta humana. En este caso hay que mencionar que esta serie lo que más te va a costar trabajo en un principio va a ser aprenderte los nombres de las robots, de las chicas robots que van a pelear. ¿Por qué? Porque más o menos como que está un poco al estilo de Kantai Collection. Recordemos que esa serie de Kantai Collection, que son chicas que que se supone que es una fusión de chica y algún vehículo de embarcación de guerra. Entonces las chicas tienen nombres o están asociadas con alguna embarcación de guerra. Pues y más que nada esto se da porque sobre todo en Japón hay entre las diferentes comunidades de otakus, porque recordemos que hay otakus que les gustan las idols, aquellos que les gustan cierto tipo de anime, aquellos que les gusta todo el rollo militar, entonces que les gustan los vehículos militares, los armamentos militares, todo eso. Esta serie pues apela precisamente a ese público otaku de fanático de las cosas militares. Entonces, pues las chicas de esta serie todas tienen nombres que hacen referencia a algún armamento, algún arma de fuego militar Entonces todos sus nombres no son nombres normales, son nombres código de diferentes armas militares, de escopetas, de ametralladoras, de diferentes armas de uso militar. Entonces, y de hecho cada chica, dependiendo de su nombre, va a cargar pues ese armamento de al que hace referencia su nombre. Así, por ejemplo, tenemos a una M16A1, M4 Softbot 2, M4A1, STAR-15, etcétera. Y quien las va principalmente a dirigir, como la humana coordinadora y comandante, va a ser esta Gentian. Gentian, si bien pues mandan a las chicas en combate, debido a que pues precisamente por aquello de que pues son robots y así no arriesgan la vida de humanos, entonces muchas robots, sobre todo los modelos producidos más en masa, pues muchos de los que dirigen a estas robots pues no les preocupa mucho que las destruyan, porque se menciona que existe un respaldo de sus memorias en un servidor. Entonces, si las destruyen, pues nada más cargan el último respaldo de su memoria de las androides. Pero sin embargo, esta Gentian es de las pocas personas que las dirigen, que pues se preocupa por el bienestar de ellas y pues siempre busca o procura que sobrevivan, que se protejan a ellas, y si alguna de ellas está en peligro, pues las organiza para protegerse y salir a salvo. Y después eventualmente descubriremos que pues estas chicas que vemos desde un principio de la historia y que en un principio las vemos todas en equipo trabajando y luego son separadas y de repente las perdemos de vista, pero conforme va avanzando la historia pues vemos cómo se vuelven a reunir, cómo las rescatan y las encuentran y las incorporan pues a su comando, a su grupo de chicas que pelean. Porque resulta que estas chicas que aparecen al principio de la serie pues son un tipo de androides especiales que tienen una inteligencia superior y que como tales pues también son especiales. También no existe respaldo de sus memorias, entonces de alguna manera como tal que también, y eso lo mencionan ya hacia un poco hacia el final, que al parecer eso lo mencionan para hacerlas un tanto diferentes y especiales. Y pues más que nada esta serie pues va a tratar en cada episodio de diferentes combates con diferentes androides enemigas que también van a estar especializadas y que van a dirigir pues un grupo de androides así que desechables y cada una de estas enemigos y van a ponerles diferentes retos. Entonces pues va a ser mucho combate con armas de fuego, tácticas y todo eso. De esto más que nada trata la serie, de armas de fuego, de tácticas, de combate y pues de esta dinámica más o menos de entre soldados, aunque muy así que muy diluido, no tan dramático, no tan realista como verdadera guerra, pero sí hay cierta acción y sobre todo esta combinación pues de acción de combate con armas de fuego, combate militar con armas de fuego y pues el fanservice de las chicas, como dije, muy similar a Kantai Collection, donde pues mezclan fanservice con cosas militares, en este caso fanservice de las pues metiendo chicas a la guerra, chicas todas ellas atractivas y que pelean con armas de fuego. Más que nada de esto trata esta serie, Dolls Frontline o Girls Frontline. Entonces y pues sí está muy clavada con el rollo militar, con las tácticas y con todo eso. Entonces a lo mejor no, esta serie no es para todos. Nada más esta es advertencia. Más o menos está divertida, pero no es de lo, no se me hizo de lo más divertido. Y así como que fanservice realmente no hay. O sea, no muestran así ahí las chicas mostrando cuerpo. No, esta está más centrada en los combates y la dinámica de los de estas chicas combatientes. Y pues más que nada, de esto trata esta serie. Vamos a la siguiente serie de acción que terminó en esta temporada, pero que no había empezado en la temporada invierno 2022, sino en la temporada de otoño 2021, porque duró bastantes episodios. Me refiero a una de las mejores series de 2021-2022 de acción, Osama Ranking, o el Ranking de los Reyes, que pues cuenta la historia de un pequeño príncipe muy joven llamado Boji, que resulta que este protagonista es bastante inusual porque es muy débil pero muy noble, y aparte de eso pues un discapacitado porque es sordomudo. Entonces también por eso es discriminado por la gente y pues un tanto subestimado por todos los de la corte y por su madrastra más que nada, que pues no lo ven con la suficiente fuerza ni capacidad para convertirse en un digno rey. Entonces pues enfrenta toda esta discriminación, y pues vemos al inicio de la historia cómo se conoce con este Kage, quien resulta que es un bandido que pues roba a cualquiera que se encuentra. Entonces Boji, pues un tanto inocente, se topa con Kage y lo amenaza y le dice: ah, dame todo lo que tengas, incluyendo tu ropa. Y pues Boji, así que de buena gana le entrega todo y le entrega su ropa. Y no solo eso, sino y pues regresa al castillo, de hecho, ropa interior, y eso causa la burla de la gente. Pero no contento con eso, pues de alguna manera ve, pues, o entiende que Kage, pues, hace lo que hace, y se dedica a robar por necesidad. Entonces, porque es alguien marginado y que necesita, pues, vivir de esa forma. Entonces, pues, Boji de buena manera, o con buenas intenciones, pues, le entrega más ropa, suya, así que, como para apoyarlo. Esto, y aparte de, después de esto vemos pues la vida dentro del castillo de Boji, que por un lado pues vive con su padre, que es un gigante, que es considerado el rey número uno del mundo al ser muy fuerte y al haber logrado la prosperidad de su reino, pero que está enfermo ya, así que está convaleciente y ya no puede salir de su cama. Y mientras tanto, pues Boji y su hermano Daida pues son entrenados y preparados para convertirse en sus sucesores, y sobre todo para convertirse pues en reyes fuertes, en príncipes fuertes. Por un lado, Boji, entrenado por Dormas, quien lo subestima, quien pues no ve potencial en Boji, por lo ve muy débil, que aunque es muy hábil, muy bueno para esquivar y todo eso, pues no tiene mucha fuerza para pelear con la espada. Y por otro lado, pues Daida, que por un lado le tiene cierta envidia a Boji, porque pues al ser el primogénito, este Boji, pues va a ser el principal candidato y el favorito para ser el rey. Y pues Daida se ve un poco frustrado de pues de que él está en segundo lugar. Y él también, pues, entrenado por otro oficial de la corte llamado Bevin, en el uso de la espada. Y pues ya a partir de esto, pues vemos principalmente un combate entre Boji y Daida, donde Boji, aunque no logra hacerle mucho daño a Daida, sin embargo, pues es tan hábil, tan ágil, que puede esquivar todos los ataques de Daida, pero lo regañan y le dicen, así no pelea un verdadero rey, y le dicen que deje de esquivar y que se defienda y ataque. Y entonces, pues esto le resulta contraproducente a Boji, y termina pues humillado, derrotado, a tal punto de que es muy pues golpeado por su hermano Daida, y humillado. Esto pues lo presencia este Kage. Este Kage, hay que mencionar que es un personaje de la raza de las sombras, dicen, que son personas que no tienen cuerpo humano, sino que son personas que tienen una forma como plana, como si fuera una especie de sombra que se arrastran en el cielo, en el suelo. Y al presenciar Kage esto, pues siente mucha empatía por este Boji, y pues le jura a partir de entonces que va a ser pues su mejor amigo, y que no importa lo que pase, él va a apoyarlo y va a hacer todo lo posible para que él se convierta en todo un rey. Entonces, pues aquí se forja una gran amistad entre Boji y Kage, y de aquí empezamos la aventura, donde pues este Boji, pues todos los personajes, aquí lo interesante de esta historia es que nada de lo que te presentan en un principio de todos los personajes y del propio mundo es todo lo que aparenta, sino que todos tienen una historia y una motivación detrás, el por qué son egoístas, el por qué son crueles, el por qué son villanos o por qué son nobles. Incluso muchos de los personajes, de hecho, en un principio aparecen pues como villanos o como personajes que abusan o humillan a este Boji, pero muchos de ellos o se arrepienten, no tienen sus motivos de por qué tratan como tratan a Boji, muchas veces en intención de protegerlo o de criarlo mejor. Entonces, o incluso los personajes que vemos como villanos que aparecen en la serie, la mayoría, no digo que todos, pues también tiene una historia detrás de por qué se convirtieron pues en el tipo de personajes que son. Y Boji, incluso también sabremos por qué Boji es tan débil. ¿Por qué es tan débil? ¿De dónde salió? Si se supone que es hijo de este rey gigante que es muy fuerte, ¿por qué él es tan débil? Y veremos también toda una serie, pues una construcción de mundo donde hay cierta mitología, donde hay demonios, donde hay hechiceros. Es un mundo de fantasía bastante interesante, bastante construido, y donde hay personajes muy poderosos, personajes muy retorcidos, aquellos que tienen ciertos poderes bajo ciertas condiciones. O sea, todo está muy bien estructurado en esta serie, y de alguna manera eventualmente te cuentan las circunstancias de los diferentes personajes, y muchos de ellos, así como van a cometer actos de crueldad y de como malos, pues también van a muchos de ellos a redimirse o a hacerse aliados inesperados de diferentes personajes, y sobre todo Boji, que siendo pues el personaje noble, que a pesar de su nobleza, pues es también muestran que pues es un personaje muy humano, que él también sufre, que él también llora, que él también toda esta crueldad que recibe, todas estas humillaciones que recibe, pues sí las llora, sí las sufre, pero de alguna manera pues lo oculta y pues busca demostrar cierta fortaleza de personalidad, pues para no mostrarse débil ante los demás, porque pues su sueño a final de cuentas es ser digno sucesor de su padre y ser suficientemente poderoso. Pero también pues veremos también intrigas donde pues veremos detrás de los diferentes reyes, no solo de este reino, sino de otros reinos, que actúan de ciertas formas para su conveniencia o porque tienen ciertos fines. Incluso algunos villanos, pues también eventualmente conoceremos su pasado, de por qué se convirtieron en lo que se convirtieron. O sea, es una historia un tanto pues intrincada en cuanto a que desarrollaron una dinámica social entre todos los personajes y toda una historia detrás de todos ellos, que pues veremos que la verdad todos los personajes tienen algo que aportar a la historia y resultan relevantes. O sea, aquí no hay personaje menor, todos tienen un papel de relevancia en esta historia, y incluso la propia historia está tan bien contada y con una historia tan interesante entre los personajes, que habrá momentos que nos conmoverá esta historia. Esta historia tendrá momentos donde nos dé mucho rabia de las cosas que pasan. De repente no sentiremos tristeza por Boji o por algún personaje que cayó en cierta tragedia. Nos emocionaremos luego cuando algún personaje pues que consideramos pues de los nobles avanza, o luego incluso pues habrá giros de historia donde de repente los aliados traicionarán o donde los enemigos se convertirán en aliados. O sea, hay todo un desarrollo de historia y de giros que la verdad la hacen interesante. O sea, yo considero que no hay episodio donde no estés aquí al pendiente de ¿y ahora qué va a pasar? Y veremos muchos momentos críticos donde ciertos personajes van a estar en peligro mortal y luego cómo se escapan de esas situaciones. O sea, te mantiene siempre pegado la historia de esta serie, Osama Ranking, o el Ranking de los Reyes. Una serie que visualmente, sobre todo por Boji, se ve como una serie infantil por el diseño de los personajes, como sacado del libro de cuentos, pero conforme vemos la historia hay que advertir si es una serie bastante cruenta, bastante cruel, bastante a veces dura, con personajes pues retorcidos y donde pues de alguna manera tienes un poco que tener esa comprensión de la naturaleza humana, donde no todo, la gente no es completamente buena ni mala, sino que todos tenemos nuestras circunstancias. Aquí manejan mucho eso, entonces no es una serie para niños definitivamente, aunque estéticamente así lo parezca. Entonces, más que nada para que tengan esto en cuenta cuando vayan a ver esta serie. Y bueno, vamos a la última serie de esta temporada de acción y de aventura. Es la de en un mundo de fantasía. Ahí está. Tensai Oji no Akagi Koka Saisei. Tensai Oji no Akagi Koka Saisei. Que lo traducen como el príncipe genio, la guía del príncipe genio para sacar a una nación de sus deudas. Sí, esta creo que sí está basada en una novela ligera. Es más que nada, yo la considero de aventura y de acción, porque es lo principal que sucede en esta serie. Tiene un poco de harem, he de mencionar, y tiene un poco de intento de comedia. La verdad, de repente sí hay momentos que sí pueden resultar graciosos, pero muy contados, ¿eh? La verdad es que no es tanto de comedia, es más bien de aventura, de acción y un tanto de harem. Y harem porque siempre en diferentes puntos el protagonista pues se ve en la posibilidad de atraer a ciertas chicas. Esta serie como que se ve muy similar al tipo de series isekai, pero esta es más, como dije, más de acción, más de aventura. Aquí vemos la historia de Wayne Salema Arbalest, que es el príncipe de su nación, que pues debido a que su padre, el rey, está convaleciente, pues él se hizo cargo de su nación, pero resulta que esta nación que está dirigiendo pues está al borde de la ruina, no tiene recursos económicos suficientes para sustentarse, y aparte pues militarmente es muy débil, entonces también corren peligro de verse invadidas por las naciones vecinas. Entonces, en este escenario completamente pues en contra, pues se queja, de hecho, el protagonista pues de esta frustración, de que no quiero dirigir este país, quiero largarme de aquí y dejarlo todo atrás. Pero de alguna manera pues se ve obligado a dirigir a su país. Entonces pues el apoyado de esta Ninim pues busca enfrentar los diferentes peligros conforme van apareciendo. Por un lado pues él veremos a lo largo de la historia cómo pues él es un gobernante muy capaz y pues muy hábil, porque pues sabe sobre todo manejar estrategias y mucha diplomacia. Entonces siempre anda ideando y previendo cómo van a desencadenarse los diferentes sucesos entre las diferentes naciones, los diferentes personajes con los que se va a topar y las decisiones que va a planear o que va a estrategizar y de alguna manera manipular a la situación para salirse siempre con la suya. Primero pues todo se empieza a avanzar la historia cuando pues se ve obligado a enfrentar a uno de las naciones en vecinas, que no es tan poderosa, pero militarmente al menos parece superior. Y pues por un golpe de suerte y un poco también de su habilidad, pues termina derrotando a esta nación que los invade. Y pues siguiendo esta racha de victorias, pues terminan derrotando a esta nación y adquiriendo pues riquezas debido a que se anexan una mina de oro. Y de aquí pues veremos este desarrollo donde hay giros de todo tipo, donde hay estratagemas, donde hay muchos negociaciones y intrigas políticas y manejos de todo tipo, y también circunstancias a veces que se dan de repente sin que nadie lo espere, pero que las manejan también a su favor para salir avantes, y donde pues a final de cuentas Wayne tiene que ir pues así que librando las diferentes situaciones para salir avante y pues salir a flote con su nación, y donde pues él va a ir forjando diferentes alianzas, a veces conquistas y a veces hasta ganancias, pero también de repente va a despertar enemistades y tiene que lidiar con estas enemistades, y a veces pues también él trata de evitar pues algunas situaciones complicadas con con conocidos o con posibles rivales o enemigos, y a veces hasta incluso se va a ver involucrado en la política pues internacional entre diferentes países y pues las decisiones que hay entre ellos. Más que nada es mucho de estratagema, de intrigas políticas, con muchos momentos de harem, y sobre todo la metí en la sección porque muchas veces las situaciones se van a resolver en combates entre ejércitos, aunque no van a durar muchas veces estos combates entre ejércitos, pero de alguna manera vamos a ver una satisfactoria culminación de estos combates muchas veces, y mucha estrategia. Entonces, más que nada, lo divertido de esta serie es pues el manejo de la política, de las estrategias, de la diplomacia, todo esto con un tanto de harem. Todo, en todo momento también va a haber cierto cuota de harem. Una historia que a final de cuentas resulta interesante simplemente por ver cuál va a ser el siguiente giro de la historia. Ahora, ¿qué va a pasar con este Wayne, con su nación y con todos sus aliados o con sus planes? Donde pues cómo y ahora cómo va a salir avante él. Entonces, pues es una aventura bastante curiosa, como dije, va con una buena cuota de harem, porque va a haber varias chicas que van a estar interesadas en él, y más o menos va a haber muy, muy leve fanservice. Entonces, pues más que nada de esto trata esta historia de la guía del príncipe genio para sacar a una nación de sus deudas. Tensai Oji no Akagi Koka Saisei Jutsu. De esto, esta serie. Vamos a la siguiente serie. Y al siguiente género. Ahora vamos con las series de comedia. Permítanme, dejen cargo la información de la siguiente serie de comedia. Serie de temática isekai fantasy bishoujo Yuniko Oji-san. ¿Cómo se traduciría? La vida de un tipo ordinario que reencarnó como una belleza de fantasía. La primicia de esta serie es bastante chistosa. Una pareja de amigos desde muy pequeños, que ya en este punto pues son adultos oficinistas, salen en una borrachera de parranda y todo eso, y pues son como una pareja dispareja, donde pues uno de ellos es el que es muy capaz, muy hábil, todo eso, y muy atractivo, y pues llama la atención de todas las chicas, y su amigo pues es el tipo promedio, que es muy amiguero, pero pues muy, muy promedio, que no destaca en nada. Entonces, pues por un lado, Jinguji es el tipo pues acá galán y muy serio, que muy muy serio, y Tachibana, que es el tipo pues muy promedio. Pues resulta que en una de sus borracheras, de repente caminando por un parque, pues se les aparece una diosa de otro mundo y les dice, pues ahora voy a, le dice a Tachibana, te voy a llevar a otro mundo y a cumplirte tu deseo. Porque resulta que en el momento en que se desaparece la diosa, pues este Tachibana en su borrachera dice, estoy tan frustrado de que las chicas no me hagan caso y todo eso, que incluso preferiría que me conviertan en una chica atractiva para, pues, para llamar la atención y ser popular. Y pues en ese momento se le aparece esta diosa de otro mundo y le dice, te voy a cumplir tu deseo y te voy a enviar a otro mundo para que derrotes al rey demonio. Típico, típico este cliché de ese isekai. Y pues en el momento en que lo van a mandar al otro mundo, pues Jinguji, tratando de rescatarlo, de ayudarlo, pues este es transportado junto con Tachibana a este otro mundo. Y al aparecer en este otro mundo, resulta que Tachibana reaparece, pero como una chica súper hermosa, tal vez no sexy, pero sí muy hermosa, a tal punto exagerado, porque resulta que la diosa que los llevó a ese otro mundo y que transformó a Tachibana, es la diosa de la belleza y del amor. Entonces pues ella, una de sus finalidades es hacer gente bella y pues promover el amor. Pero pues ellos maldicen el que hayan que los haya llevado a este otro mundo y que haya transformado a Tachibana en esta chica. Entonces pues ahí se pelean con la diosa y todo eso y se desaparece. Pero sin embargo, Tachibana en su forma ahora como de una chica, imagínense, un tipo adulto, un hombre adulto, convirtió ahora en una chica atractiva, y que resulta que esta chica, esta apariencia de chica es tan hermosa que cualquier hombre que se les acerca pues queda completamente prendado de este Tachibana y se enamora de él y pues hacen locuras por él. Pero sin embargo este Jinguji, su amigo, pues él resulta también afectado en este cambio de mundo, y pues le dan fuerza sobrehumana, tanto así que pues puede derrotar fácilmente de un puñetazo muchos enemigos. De hecho, en este primer episodio pues se topan con un extraño monstruo que los ataca, y pues este Jinguji de un golpe lo mata, y resulta que este monstruo que los atacó era una criatura legendaria de ese bosque. Pero peor aún, porque ahora con estos dos tipos que eran amigos, ahora uno de ellos convirtió en una chica súper atractiva, pues este Jinguji descubre que se siente atraído por ella. Y Tachibana también de repente como que empieza a verse atraída por este Jinguji. Obviamente todo esto influencia de la diosa de la belleza y el amor. Entonces pues imagínense que de repente tu mejor amigo de repente se convierta en una mujer y te sientas atraído por él, no manches. Entonces pues es una dinámica bastante chistosa, donde pues muchas veces se ven como que reaccionan pues por esta atracción que sienten entre ellos, y como que de repente se dan cuenta y pues hacen lo posible por no caer en la tentación. Entonces pues hay estire y afloje, donde pues pues así que pues se ayudan porque son amigos, pero que también se pues luego de repente como que guardan su distancia, porque si no, aléjate, porque si no como que me estás pareciendo muy lindo y no quiero. Entonces eso está chistoso. Y pues aquí veremos ya esta aventura donde van a viajar a diferentes pueblos, pues descubriendo cómo funciona este mundo y tratando obviamente de volver a encontrar a esta diosa para que los devuelva a nuestro mundo y le devuelva su cuerpo a este Tachibana. Aquí, pues en su camino se van a encontrar con diferentes personajes. Por un lado, pues una líder elfa llamada como Tiroilo Lililu. Creo que le llaman Tiro a esta chica elfa, que pues presume de ser la mayor seguidora de la diosa de la belleza, y pues lo demuestras mostrando su belleza y presumiendo que puede atraer a cualquier hombre. Entonces, cuando Tachibana se topa con ella, pues se ve frustrada porque descubre que Tachibana la considera más atractiva que ella, y pues hace todo lo posible por competir con ella para ser atractiva. Esto resulta contraproducente y pues la lleva a la ruina, esta elfa, que pues a partir de entonces va a convertirse como en su rival de esta Tachibana, y va a empezar a perseguirlos para pues cobrar venganza. Eso por un lado, esta así que elfa loca que va a buscar siempre buscar enfrentamiento con Tachibana y demostrar que es más bella que ella. Y después van a encontrar a otro personaje que tiene un nombre súper largo, que se llama como Schwarz von Liechtenstein Lohengram. Así se hace llamar. Pero pues inmediatamente estos dos, Tachibana y Jinguji, se dan cuenta de que es un tipo que también fue enviado a ese mundo, pero por otra diosa, por la diosa de la noche, y que le dio una espada muy poderosa. Pero este tipo pues es el estereotipo de protagonista de serie isekai, y como tal pues resulta ser el motivo de burla, el patiño de la serie, porque pues es el así que un ejemplo de un chunimbio. ¿Qué es un chunimbio? Es un término que se usa para describir sobre todo a esos adolescentes que pues son tan fanáticos de estas historias de fantasía y de todo eso, donde el protagonista tiene poderes ocultos y es el líder o algún hechicero poderoso, que pues ellos mismos se sienten o quieren representar ese personaje que ellos fantasean de ser este personaje mítico detrás de su personalidad real. Ese es el tipo de... Ese es como se describiría a un chunimbio, a un adolescente que pues busca representar esta fantasía. Y pues Schwarz, Wallenstein, etcétera, pues se dan cuenta de que es ese típico que quiere sentirse el típico protagonista de serie isekai. Primero pues a cambiarse su nombre por este nombre super largo y complicado, y que luego lo se dan cuenta, ese no es tu nombre verdadero, ¿verdad? Y incluso la misma gente de este mundo también le dice, hey, estoy seguro que ese no es tu verdadero nombre, dime tu verdadero nombre. Y o sea, nunca nos enteramos de su verdadero nombre, pero pues así que lo confrontan y le hacen ver lo ridículo que se ve al inventarse ese nombre. Y pues al final de cuentas lo llaman como por su nombre que se inventó. Pero bueno, ese es parte de la gracia. De repente, también, pues como protagonista de serie isekai que se siente este tipo, pues dice, pues yo soy el héroe del legendario que va a derrotar al rey demonio. Y de entrada le bajan de las nubes y le dicen, en primera no estamos buscando derrotar ningún rey demonio. ¿A qué rey demonio te refieres? Luego le dice la gente de ese mundo. Y pues se queda, no, pero es que me tienen que reconocer, soy un héroe y admírenme y todo eso. Y pues todo el mundo le dice, ay, este tipo raro y quién sabe qué. Y lo tiran de a loco. Y pues luego de repente, cuando tiene que pelear contra un monstruo, saca su espada, y pues esta espada sí es muy poderosa, pero extremadamente poderosa, tan, tan poderosa que no controla su poder, y en una de esas que da un sabrazo en medio de un pueblo, termina cortando a la mitad varias casas, sin querer, y dicen, guarda esa arma o algo así, o no controlas esa arma, y pues así hasta él mismo se asusta, ay, nunca había usado la espada en todo su poder, y pues se da cuenta, se friquea del poder que tiene esa espada, y pues de alguna manera le bajan los pies en la tierra, y constantemente se están burlando de él, porque pues el tipo siempre quiere demostrar que es el héroe elegido de ese mundo, y pues nadie se lo toma en serio, todos se burlan, lo ponen de mandadero, o luego termina convirtiéndose en aprendiz de una guardia de un pueblo, y entonces y pues sí, o sea, lo sobajan mucho al tipo, entonces pues es el Patiño, el personaje de burla de esa serie, y eso se me hizo toque chistoso, que metieran a este personaje como pretexto para burlarse del típico protagonista de serie Isekai. De que sirviera de burla, pues al burlarse de todos los clichés y estereotipos de los personajes de serie Isekai. En general, al un principio se me hizo bastante graciosa la serie, pero ya conforme avanza la historia, como se centran mucho luego en su aventura de estos personajes, luego pierde como que muchas oportunidades de tener comedia. Y luego empiezan mucho a reciclar los mismos chistes, situaciones donde se sienten atraídos Tachibana y Jinguji, y de alguna manera se dan situaciones extrañas entre ellos dos, y de repente Tachibana pues es alguien que siempre mete la pata y siempre es regañado por Jinguji, y Jinguji pues es el tipo serio. De hecho es así que una típica pareja de comedia japonesa, a la que le llaman Tsukomi. En la comedia japonesa hay una dinámica así de personajes cómicos que le llaman Tsukomi, que son dos personas, dos comediantes, uno actúa como el tipo serio y recto, y estricto, y el otro como el tipo pues caótico, desordenado, desobediente. Entonces mucha de la comedia de estos dos personajes nuevamente es de que pues el tipo caótico propone todo tipo de situaciones o provoca todo tipo de situaciones ridículas y absurdas, y el otro tipo como que lo pone en su lugar y le hace ver lo ridículo del otro personaje. Entonces como que Tachibana y Jinguji siguen mucho esa dinámica de un dúo tipo Tsukomi, donde pues Jinguji es el tipo serio y estricto, y Tachibana es el tipo caótico, desordenado, desobediente. Entonces, y pues es mucho esta dinámica de este estira y afloje entre ellos, como comedia. En momentos resulta gracioso, pero la verdad es que empieza luego a veces a ser demasiado repetitivo los chistes, las situaciones que se dan, y como que de repente se pierde mucho de la comedia. Aunque hay varias situaciones que se dan bastante chistosas. Entonces, pues de repente sí hay buena comedia, y de repente hay chistes que de plano se pierden. Una serie que pues hace sobre todo parodia, comedia de la serie es estilo Isekai, más que nada. vamos a ver. No, ya llevamos poquito más de una hora de este podcast. Vamos a la siguiente serie. Y esta serie, por cierto, la de Tensei Oji, la del príncipe, esa está en Funimation. La de Osama Ranking en Crunchyroll. Dos Frontline y Funimation, que se me olvidó mencionar todas ellas. Y esta última, Fantasy Bishoujo Yuniku Jisanto, en Crunchyroll, más que nada, para que las busquen. Vamos a la siguiente serie de esta temporada y de comedia, que sería la de... A ver... Okay. Ahora sí. Es la de Kaijin Kaihatsubu no Kuroitsu-san. Kaijin Kaihatsubu no Kuroitsu-san. Que es la traducen como Miss Kuroitsu from the Monster Development Department. O Kuroitsu, la del departamento de desarrollo de monstruos. Bueno, esta serie de comedia sigue las desventuras o la vida diaria de esta Kuroitsu, Toka Kuroitsu, que pertenece a una organización maligna llamada Gastia y que está y que se maneja como una empresa. Esta organización maligna es la típica organización maligna que que se enfrenta a los héroes de las series tipo Tokusatsu y Super Sentai. Sí, todas estas series de live action donde salen los héroes estos con casco peleando contra monstruos, pues ella es parte del equipo de los malos, donde pues el equipo de los malos, o uno de los muchos equipos que existen de malos, porque resulta que en esta serie toman en consideración que pues los equipos de los malos se manejan como empresas y que no es la única empresa en Japón, sino que hay muchas empresas malignas que enfrentan a diferentes héroes dependiendo de la región. Y pues Kuroitsu resulta que pues es una chica que trabaja en el departamento de desarrollo de monstruos, que junto con el profesor Hajime Sadamaki pues hacen investigación y desarrollo para crear monstruos que se van a enfrentar a los héroes, principalmente a el enemigo de ellos como organización de Agastia, es Kenjin Blade, así se llama este héroe, que constantemente va a estar enfrentando a los monstruos de Agastia, que va a estar creando esta Kuroitsu junto con Sadamaki. Pero lo chistoso de esta serie obviamente es que como la manejan como empresa, de repente tú ves una dinámica como de empresa donde hay diferentes áreas, los de desarrollo de monstruos, los de recursos humanos, los de qué estrategia, y obviamente la líder, que aquí es una loli, que se llama Kashik, que tú dices, ¿por qué una loli es la líder de esto? Pues resulta que es muy poderosa simplemente. Entonces pues se maneja con empresa, donde pues tienen vacaciones, tienen horarios de trabajo, tienen dinámicas donde de repente, no, que el equipo de desarrollo de monstruos propone que se cree tal monstruo. Dicen, no, pero es los de contabilidad dicen que no hay suficientes recursos. Y luego dicen, no, pero es que los de logística, o los de compras, dicen, no, pero es que te va a salir muy caro, no se pueden conseguir los materiales para construir el monstruo como tú lo quieres. Entonces se ve también esta dinámica donde pues tienen que andar dando un estira y afloje dentro de las diferentes áreas de la empresa para ir creando cada uno de los monstruos que van a ir presentando en la serie. Y pues se dan, es mucho esta comedia un poco seinen, donde pues maneja las típicas dinámicas de dentro de una empresa, de lo que pasa dentro de, de una oficina o de una empresa, y todo lo que tienen que hacer para desarrollar monstruos que van a enfrentar al héroe de ahí. Y aquí pues iremos conociendo a varios monstruos que van a ir desarrollando esta Kuroitsu y el profesor Sadamaki. Y pues también de donde conoceremos también la organización de esta organización maligna, Agastya, que resulta que pues tiene, por un lado, esa organización maligna, pero tiene un frente, una fachada, donde tiene parques de diversiones, centros de turísticos con aguas termales, o sea, diferentes frentes que con los que obtienen recursos para sus planes malignos. Entonces luego veremos pues sí, cómo manejan estos dos lados, y también los diferentes personajes que hay dentro de Agastya. Y lo curioso es que incluso veremos este contraste entre diferentes organizaciones malignas, donde algunos pues se manejan como estas Black Company, estas empresas pues crueles, que tratan mal a sus empleados, que los hacen trabajar en exceso, que pagan mal, que no respetan horarios, que no dan vacaciones, cosas así. Y esta, en este caso Agastya, que uno de los principales villanos de este grupo maligno, resulta que es el coordinador de personal, ¿cómo le dicen? Sí, el coordinador de personal. Resulta que es un tipo muy justo, que siempre vela por el bien de los empleados. Entonces vemos como que esta sí es una empresa donde te gustaría trabajar por las condiciones laborales. Y pues los diferentes monstruos que van a resultar también a veces pues como que o fallidos o no como tan imponentes o tan poderosos como uno esperaría, y que pues luego no cumplen lo que esperabían, lo que originalmente tenían planeado esta Kuroitsu y este Sadamaki. Entonces todo tipo de monstruos que de repente salen de forma muy diferente a como los originalmente los habían concebido, también por ese lado es la comedia. Aparte, como que una porción de cada episodio también vemos una pequeña, así que un poco del tiempo de cada episodio, vemos la historia de una chica que pues es una chica no común que siempre está buscando empleo. Se llama esta chica, a ver si aquí está, Kare Mizuki. Esta chica pues es una chica normal, que vive por su cuenta, pero que siempre pues está sufriendo porque no tiene trabajo. Entonces pues en una de esas se topa con esta Matsuya, por accidente se topa con esta Matsuyama Heiki, que resulta que accidentalmente es reclutada por ella para trabajar como una esbirro de una organización maligna. Que es una esbirro, son estos héroes, estos villanos genéricos, de estos grupos de villanos con la misma apariencia todos ellos, que son derrotados fácilmente por los héroes. Pues ella resulta que termina trabajando muchas veces de uno de estos esbirros, y enfrentando a los diferentes héroes de las diferentes regiones. Y pues cada vez que la contratan como esbirro es un trabajo temporal. Entonces nada más la contratan por combate. Entonces así vemos en cada episodio cómo se ve involucrada con las diferentes organizaciones malignas para trabajar esbirro, y todas las cosas que tiene que soportar trabajando como esbirro. Que luego pues tiene que enfrentar a un héroe que es muy poderoso, y está como que, pero cómo voy a pelear contra él, o que luego termina toda devastada físicamente después del trabajo y cosas así, situaciones chistosas que se dan, como una empleada más que nada más está ahí como carne de cañón para pelear contra los héroes. Y aquí lo chistoso es que conforme va avanzando la historia te meten diferentes tipos de monstruos que son parte de las organizaciones malignas, vemos otras organizaciones malignas y cómo son rivales o trabajan diferente. Y aparte vemos los diferentes héroes que hay en los diferentes lugares de Japón, e incluso hay un punto donde meten unas chicas mágicas también, que resulta que también ahí se meten chicas mágicas también a pelear contra monstruos, porque pues bueno, tienen eso en común con los héroes tipo Tokusatsu o Super Sentai. Recordemos que los héroes tipo Tokusatsu son como Kamen Rider, estos héroes que por lo regular pelean en solitario, y los Super Sentai son estos héroes que pelean en equipo, que son equipos de donde cada uno tiene un diferente color de uniforme. Estos son los Super Sentai, en los que están basados los Power Rangers. Entonces, pues vemos chicas mágicas, vemos héroes Tokusatsu, o sea, vemos todo tipo de referencias a todo este ambiente de Tokusatsu, Super Sentai y hasta chicas mágicas. Y hasta luego hay un episodio por ahí donde muestran, según esta Kuroitsu, por accidente entra pues a un bar que no acostumbra a ir, y donde se topa con todos los tanto villanos como héroes que ya están retirados. Entonces pues ellos ahí quejándose de cómo son las cosas actualmente, de sus historias de cuando eran héroes, o luego de pues así que viejos gruñones que ya no tienen el poder que tenían antes y cosas así. Entonces también es esa situación. Entonces mucho comedia de tipo seinen, luego con combates entre los malos y los héroes y situaciones chistosas que se dan dentro de la organización maligna. Y aparte, algo que me fascinó de esta serie es que también en parte aprovecharon la temática de esta serie para servir como un tributo a todas las series Tokusatsu y Super Sentai, porque de hecho en el ending de cada episodio te mostraban a diferentes héroes Tokusatsu o Super Sentai que existen, y de hecho ponen en los créditos estos héroes no son de ficción, son héroes reales. Busca información sobre ellos, porque sí, en el ending de cada episodio te insertaban cameos de clásicos héroes de series Tokusatsu y Super Sentai, y todo ese universo de series y de héroes que existen en la televisión japonesa, y que incluso existen héroes creados por televisoras locales, que luego son héroes de cierta región de Japón, que existen también, o sea, héroes tipo Tokusatsu que representan o defienden a cierta región de Japón, algo que se me hizo curioso. Y de hecho y dentro incluso de los propios episodios a veces llegan a insertar algunos de estos héroes de series Super Sentai y Tokusatsu, algo que se me hizo muy interesante y divertido de esta serie, que pues es más que nada comedia, pero también tiene sus buenas referencias de fanservice de este tipo de series. Entonces, pues por todo esto, valió mucho la pena ver esta serie. A lo mejor la comedia es no es así lo más chistoso que hayas visto, pero cumple bastante bien con lo que ofrece. Tiene sus momentos chistosos, y sobre todo me fascinó todas estas referencias de este tipo de héroes. Bueno, vamos a la siguiente serie de comedia. A ver, Busquemos. Ay, no me hagas esto. Esta serie, un poco comedia, pero también un poco también basado pues en la vida real. Se llama Hakosume Koban Yoshi no Yakushu. Hakosume Koban Yoshi no Yakushu. Y que en inglés la tradujeron como Police in a Pod. Esta serie policíaca, que pues de hecho de este tipo de series sobre policías no son tan comunes, ahora que lo pienso en anime. Y la única que me remito es pues a You're Under Arrest o Taiho Chichauso. Esta serie que fue creada en los 90s y que ha tenido muchas temporadas, es la única serie de policías y sobre todo de policías mujeres de la que recuerdo que exista. Y pues esta serie también es de mujeres policía. Hakosume. Pues esta serie sigue la más que nada el trabajo diario de dos policías. De esta Mai Kawai y Fuji Seiko. Pues resulta que pues esta Mai es una policía más o menos novata, vemos en un principio como pues así que por las circunstancias y debido a que no tenía bien clara una vocación en la vida y quería pues un trabajo que le diera pues ingreso constante, pues terminó ingresando a la Academia de Policía y uniéndose a la Fuerza de Policía. Pero debido a esta frustración de no lograr nada en su vida y también pues de las todo lo que tiene que soportar como una policía esos son de hecho los resegunes de toda la gente que nuevamente trabaja para la ley, para hacer cumplir la ley, y es que pues muchas veces estos servidores públicos pues son a veces repudiados por la gente debido a que pues muchas veces ellos son los que imponen disciplina, los que imponen multas, arrestan a la gente cuando pues así que no cumple con la ley. Entonces pues muchas veces por eso son vistos mal, porque pues la gente no les gusta que les llamen la atención, que los pongan en disciplina. Entonces pues ella, frustrada por esta percepción y trato un tanto hostil de mucha gente que muchas veces pues no la respetan, o luego tienen que trabajar a deshoras, o sea todas las situaciones que tienen que enfrentar pues como patrullera, como policía, pues la estaban orillando pues a querer renunciar a ser policía. Pero resulta que le asignan en ese momento a una compañera, una pareja para trabajar, que se llama Fuji. Esta Fuji, que pues es una mujer que ya con experiencia y un tanto atractiva, pues se convierte en su mentora y en su protectora, y quien pues la apoya constantemente a esta Kawai para para trabajar en el día a día. Y pues con ella va a ir aprendiendo pues lo que significa ser policía, las responsabilidades que tiene que asumir, también las cosas que tiene que soportar, y pues también el orgullo de que implica ser policía, de por qué están haciendo lo que hacen, porque cuál es la importancia de su trabajo. Pero el elemento de comedia está en que de repente se topan, si bien con situaciones bastante reales, a veces con simples multas a automovilistas, a veces a detener alguna riña, y a veces casos mucho más graves donde, por ejemplo, hay delincuentes, ya los típicos ladrones, que luego tienen que saber negociar con ellos o sacarle la confesión, o luego también detener a jóvenes que pues están en situaciones de pandillerismo y que tienen que de alguna manera lidiar con ellos y tratar o hablar con ellos pues para convencerlos de que no reincidan. Entonces te ponen todas esas situaciones, pero de repente pues obviamente te ponen los gajes del oficio de ellas, de que de repente hay cosas que pasan que resultan frustrantes para ellas, pero que pues tienen que enfrentar, y que luego hay situaciones ridículas, absurdas o inesperadas que resultan graciosas pero que también resultan frustrantes. Y pues se mueve mucho esta serie en tanto en el aspecto serio y realista de ser policía, como que trató mucho de retratar de forma más realista todo el entorno de ser pues policías, a diferencia de You on the Red, que es una serie un poco más fantasiosa, más exagerada. Esta como que trató de ser más realista, pero que de repente entre caso y caso y situación mete situaciones a veces cómicas, pero también cuando se trata de luego de afrontar situaciones pues serias, también luego te muestran ese lado pues dramático y serio de ser policías. Por ejemplo, uno donde de repente están en sus jornadas nocturnas y tienen que estar respondiendo a emergencias, que a veces no son emergencias, sino son simples situaciones de hablar con la gente. Y de repente que tienen que lidiar con una persona que amenaza con suicidarse y que pues en un principio no la toman en serio, pero de repente tienen que afrontar pues la realidad de que sí hay suicidas, que sí llevan a cabo el acto de suicidio y que pues tienen que actuar rápido para salvar a esa persona. O por ejemplo, de que luego pues tienen que hacer obviamente también labor de vigilancia de tránsito, de poner multas, regular el tránsito, todo eso. Y pues en un momento dices, pues es trabajo rutinario donde tienen que estar vigilando y todo eso, pero de repente ¡pas!, te meten en una situación donde donde tienen que atender un accidente vial. Y pues no te lo muestran gráficamente, pero sí te lo describen, que en la escena del accidente resulta que chocan dos vehículos y de uno de los vehículos salió disparado un bebé, y tienen que atender toda la situación salvaguardar el cadáver del bebé y tener que afrontar pues ese trauma de ver la muerte por la irresponsabilidad de la gente al no obedecer los reglamentos de tránsito, y en ese caso no usar una silla de seguridad para un bebé. Entonces manejan estos dos aspectos, de repente sí situaciones cómicas que aligeran un poco la serie, pero de repente sí situaciones serias donde te afrontan con la realidad de lo que tienen que afrontar las policías y de cómo tienen que trabajar para ayudar a la gente, a veces en desventaja, a veces de tener criminales que van armados o que robaron o algo así, y que luego los tienen que arrestar o detener, muchas veces ellas estando pues con el equipo que traen, no sé, una cachiporra o nada más traen las esposas o cosas así, o luego de que tienen que prepararse físicamente para pues también para pelear y para defenderse. Entonces ponen todas esas situaciones reales que tienen que enfrentar como personas normales los policías, y como muchas veces las afrontan de formas creativas o de formas también psicológicas para manejar y para investigar a los criminales. Y de hecho la serie cierra con 12 episodios que cuentan un caso muy muy crudo de asalto sexual. Entonces incluso llegan a contar ese tipo de casos y cómo los afrontan y cómo los resuelven. No, está muy muy interesante, muy divertida la serie. Y como dije, también tiene momentos de repente de comedia que aligeran mucho pues la seriedad que tiene esta serie, y donde también se burlan luego de situaciones que se dan dentro de la policía. Por ejemplo, estas protagonistas, esta Kawai y esta Fuji, pues son patrulleras, ellas que trabajan en un módulo de policía, y que pues ellas se dedican a patrullar y a realizar vigilancia básica. Y que luego tienen que lidiar con las otras áreas de la policía, los de investigaciones, de crímenes, y cosas así. Y por ejemplo, algo de lo que luego resulta chistoso es que luego dicen, ay, tenemos que ir con los de investigaciones criminales, y resulta que son un grupo bien estereotípico, que todos tienen apariencia como de malosos, como de yakuzas, con sus peinados acá bien copetudos y todos mal encarados y puro tipo de psiqui con apariencia ruda, que pues bueno, tiene que ver también con su trabajo, que tiene que lidiar ya con crímenes bastante serios. Entonces pero es chistoso cómo entran a esa área de esos de investigaciones criminales, y todos se ven así bien malosos, bien mal encarados. Y luego hasta una de ellas, que pues es la más experimentada, está Fuji, pues ella conoce cómo trabajan y cómo son. Entonces dice, no se pongan tan serios, si bien sé que ustedes no son tan rudos como aparentan y cosas así. Bueno, dan situaciones donde de repente se ríen de su forma de ser y de sus manías y dinámicas que tienen dentro del cuerpo policiaco. Entonces pues está curiosa también la serie por ese aspecto, y pues bastante interesante. La verdad vale mucho la pena ver esta serie, sobre todo porque retrata de forma realista pero que bien balanceada pues la historia del trabajo policiaco, pero sin hacerlo ni aburrido ni demasiado serio. Sabe balancear bien, contarte buenas historias del trabajo policiaco y meter de repente buena comedia. Entonces es una serie bastante que cumplió bien su cometido con ser una serie de policías. Hakusume Koban Yoshi no Yukushu o Police in a Pod. Esta serie la pueden ver en Funimation. Y por la de Kuroi-san, por cierto, la pueden ver en Crunchyroll. Veamos. Bueno, para el último segmento, pues, de este episodio, de esta parte A del podcast, pues vamos con las series de suspenso. Así que la primera serie de suspenso sería Platinum End. Esta serie que al parecer causó cierta expectativa porque pues fue la nueva serie de anime creada por los autores de Death Note. Entonces pues mucha gente esperaba verla para saber ahora qué nos traían de nuevo en esta otra serie. Pues resulta que esta de Platinum End nos plantea, es muy similar en formato o en estilo un tanto a Death Note, en cuanto a que hay mucho juego psicológico, mucho trabajo mental, choque de ideas, todo eso, para manejar y hacer mover la serie. Bueno, esta serie de Platinum Man plantea una historia donde el dios que existe resulta que es un dios que en un pasado fue un humano y que fue eventualmente convertido en dios, y resulta que para que cada cierto tiempo se elige a un dios, cuando el dios en el momento pues decide dejar su puesto. Entonces, para tal motivo existen los ángeles, los cuales no solo sirven a Dios para servir a sus propósitos, sino que cuando va a haber un cambio de Dios, pues manda a sus ángeles a buscar candidatos para elegir a su sustituto. Entonces cada ángel, dependiendo de sus aptitudes, de sus características, de su personalidad, irán eligiendo a diferentes humanos que ellos decidan que son dignos de convertirse en Dios. Algo curioso de esto es que la mayoría de los que eligen para convertirse en dioses son personas que están a punto de suicidarse, que en el momento de quererse suicidar son salvados por estos ángeles, y estos ángeles pues se desaparecen y les otorgan ciertos poderes dependiendo de su rango, para que los usen así, que a su gusto, a su conveniencia, los candidatos a dioses. Esto como que le da cierta dinámica de competencia o de rivalidad o de antagonismo entre los candidatos a Dios, y les da cierto poder que pues similar a como con Death Note, que tienen cierto poder sobrenatural por encima de las otras personas. En este caso, pues los ángeles tienen diferentes características. Por ejemplo, vamos a ver como principales protagonistas a Kakehashi Mirai, que es elegido por la ángel Nase, que tiene la cualidad de esta ángel, que de rango especial, porque son de diferentes rangos dependiendo de sus méritos cada ángel. Entonces esta es el ángel del amor y de la felicidad, más que nada. Entonces pues ella lo que busca es que la gente sea feliz sin importar qué es lo que ellos, cuál sea su, lo que necesiten para ser feliz. Simplemente busca que sean felices. Entonces es una ángel un tanto ingenua o inocente, que pues no piensa muy profundamente en las circunstancias de las personas y simplemente busca la felicidad de esas personas. Y en este caso, al elegirlo como candidato a Dios, esta Nase, a Mirai, a Kakehashi, pues ella va a buscar que él sea feliz. Y pues él, a pesar de que, porque todos los candidatos, al haberse querido suicidar, pues obviamente todos ellos quisieron suicidarse porque pues están decepcionados obviamente de su vida y del mundo en el que viven. Entonces pues esa es la lógica detrás de que los elijan como candidatos a Dios, es porque dicen que pues al tener ese deseo de suicidarse, pues ellos quieren que cambie el mundo, no están conformes, no están a gustos con el mundo. Entonces eso les permite ser buenos dioses, pues para dirigir al mundo y hacer los cambios para el bien de la humanidad. Al menos eso en teoría es lo que es la intención. Cada ángel diferente tiene diferentes afecciones o motivaciones. Están los ángeles, un ángel de la razón, un ángel de la de la sabiduría, un ángel del amor y la belleza, y así diferentes ángeles que promueven cierta o buscan cierta característica o atributo de las personas, o promueven esa característica, porque muchas veces los que eligen no necesariamente son los mejores en sus atributos, simplemente los eligen porque les resultan interesantes o fascinantes para el ángel que los eligió. Bueno, pero bueno, esta es la introducción. Entonces de aquí pues vemos primero al protagonista Kakehashi, que pues él ha vivido una vida de abusos. Sus padres murieron cuando él era niño, aunque sus padres desde cuando era niño le enseñaron que pues él, la humanidad no busca el mal, siempre busca la felicidad, y que para que la gente vea realizada, siempre hay que ayudarlos a que sean felices, a que todos a final de cuentas actuamos por en búsqueda de la felicidad, ya sea de forma buena o de forma mala. Y pues él, habiendo sido abusado por sus tíos, que lo, pues así que lo adoptaron, pues frustrado y accidentalmente pues termina causando la muerte de ellos, de alguna manera liberándose de ellos, usando sus poderes recién adquiridos por medio de este ángel. Pero sin embargo, Kakehashi, sus principales motivaciones van a ser: una, buscar la felicidad de todos los demás, y dos, no matar a nadie. Y esto es muy importante en la serie, porque pues son sus principios morales que lo van a conducir a tomar sus decisiones y actuar o a no actuar en función de que no vaya en contra de sus propios principios. ¿Y qué habilidades les dan los ángeles a los candidatos a Dios? Les dan las habilidades, primero les dan dependiendo del rango, pueden obtener en primera instancia unas flechas rojas, que lo que hacen es enamorar a cualquier persona que le disparen, y esto significa que esa persona, al estar enamorada, va a querer cumplir todos los deseos que le pidan. Entonces pues pueden someter hacia otras personas a obedecer su voluntad. En segunda instancia, después de dependiendo, esto va dependiendo de la categoría del ángel, los de categoría baja nada más pueden dar las flechas rojas, y de aquí van para arriba agregándose poderes. La siguiente habilidad que obtienen, que pueden obtener, es una flecha blanca, que esa automáticamente cuando se dispara cualquier persona la mata. Y la última habilidad que pueden obtener es las alas de ángel, que les permite volar a gran velocidad a cualquier lugar. Tanto las flechas como las alas solo pueden ser vistas por los otros candidatos a dioses, no por el resto de la gente, y obviamente por los ángeles. Entonces pues pasan de incógnito y solo pueden ser vistos por los otros ángeles. En un principio la historia empieza más como una batalla, un battle royale de supervivencia, porque resulta que aparece uno de los candidatos bajo una identidad falsa, disfrazado como un superhéroe, ¿cómo era? Polyman, no Poly. Metropolyman, ya me acordé. Metropolyman, una especie de superhéroe de Tokusatsu. Es un disfraz que adopta este candidato a Dios y que pues les hace la ascendencia a los demás candidatos a que o se unan a él o lo enfrenten, pero que eventualmente si no se unen a él va a matarlos a los demás candidatos que no lo sigan. Entonces esto genera en un principio de la serie es un battle royale donde pues los demás candidatos o se van a esconder o van a enfrentar abiertamente a este tipo para salvar a la humanidad, porque pues él desde un principio pues ponen claro que él no le si busca convertirse en Dios, pero en su retorcida forma de ver la realidad que él quiere crear, quiere que en este mundo reinen toda la gente que tiene mucho dinero y que es hermosa. Entonces todas las personas que no sean hermosas o van a morir o van a estar sometidos al dominio de la gente atractiva. Y pues esto lo ven o injusto o maligno algunos de ellos, y pues buscan enfrentarlo y detenerlo muchos de ellos. En el caso de Kakehashi, aunque sí está en contra de que pues él quiera matar a los demás, pues mantiene primero incógnito para vigilarlo, y después se ve obligado ya a enfrentarlo abiertamente. Esto por la gran parte, al menos la mitad de la serie, trata sobre esta batalla de sobrevivencia entre los candidatos a Dios. La segunda mitad de la serie, y aquí conocemos pues hay mucho enfrentamiento de lógica, de discusiones, de disertaciones para convencer entre otros por qué su perspectiva o por qué están de acuerdo o en desacuerdo, por qué se tienen que enfrentar, por qué no pueden llegar a elegir a un Dios de otra forma, por qué y algunos candidatos cómo es que fueron también elegidos. Entonces todas estas circunstancias, y también vemos un poco cómo pueden jugar o usar sus poderes de las flechas y las alas para defenderse, para pelear o simplemente para sacar ciertas ventajas. Esto es la primera mitad de la serie. La segunda mitad de la serie trata sobre vemos que aparece otro pues no enemigo pero sí antagonista, un profesor muy famoso llamado Yoneda, que incluso fue ganador del premio Nobel. Es un científico e intelectual muy reconocido. Entonces pues él busca destruir a Dios, que no se elija ningún Dios, y y que pues poner a prueba sus teorías científicas de dónde provienen los ángeles, de dónde provienen sus poderes y cuál es la finalidad de esta elección de un nuevo Dios, y si existe Dios y cuáles serían las consecuencias, ya sea de que exista un Dios o de que deje de existir un Dios. Entonces se da toda esta disertación, y pues aquí más que combate físicamente o enfrentamiento de tipo Battle Royale, aquí más bien se da un conflicto más intelectual, disertaciones, discusiones entre los diferentes candidatos sobrevivientes para elegir a un nuevo dios o para no elegirlo. Entonces también hay este enfrentamiento, pero más de tipo intelectual y de egos. Y aparte, alrededor de todos ellos, pues eventualmente pues el mundo se enteran de su existencia y este concurso de elegir a un nuevo dios. Alrededor del mundo las naciones se enteran de esto y pues ven esto ya sea como una amenaza o como una ventaja. Entonces también se ven amenazados o al menos supervisados estos candidatos a dioses por los por diferentes personas que van a buscar o controlarlos o matarlos. Entonces también va a haber ese conflicto. Ahora bien, recordemos que Kakehashi va a ser el principal protagonista que va, pues, como que va a ser el que muchas veces sus acciones van a ser cruciales para decidir, para dirigir la historia. Pero, y eso es algo que causó mucho conflicto con mucha gente que vio la serie. ¿Por qué? Porque recordemos que Kakehashi no mata, no busca matar a nadie y busca la felicidad de la gente. Y esto va en contra de la dinámica de una serie de acción o de suspenso donde pues se buscan matar, se buscan engañar o manipular. Pues para matarse, para deshacerse del otro y para también para matar a los adversarios, a los enemigos. Y pues frustró a muchos de los que vieron esta serie que Kakehashi todo el tiempo estuvo resistiéndose para pelear y para matar a los demás y muchas veces no se quedaba ahí sin actuar, sin reaccionar. Porque iba en contra de sus principios de no matar y de buscar la felicidad de los demás, el pelear contra alguien más. Entonces, eso pues hizo que la mayoría de la audiencia que vio esta serie odiara a ese protagonista. Pero pues así que yo nada más doy la explicación y la justificación de por qué es que actuaba como actuaba. Y esos principios morales que tenía a final de cuentas fue lo que lo detuvieron de actuar como pues en cualquier serie de acción donde pues simplemente pelean por sobrevivir. Como que le quisieron dar un poco esa complejidad y ese giro para para darle cierto interés y cierto suspenso, pero también hay que mencionar que mucho del suspenso que se maneja en esta serie es intencional y muy artificial. Cómo crean ciertas situaciones de tensión y de peligro y de sobrevivencia para dar cierto suspenso y cierta tensión en ciertos puntos de la historia que pues sí se veía muy claramente que era. Y pues a final de cuentas no entregó el tipo de suspenso y de acción que veíamos en una serie como Death Note. Esta serie como que fue más de disertación, de mucha discusión filosófica, de mucho convencimiento. Y de repente se ve suspenso, pero como que la gente esperaba más acción, más movimiento de la historia. Y para muchos pues frustró mucho esa actitud de Kakehashi y pues de que también los personajes en sí no se enfrascaran en una batalla de sobrevivencia. De repente sí había momentos así, a lo mejor emocionantes de suspenso, pero en general se sentían a veces un tanto forzados. Entonces como que mucha gente incluso odió esta serie. De hecho yo llegué a escuchar muchas críticas que la la odiaban, la fundaban esta serie, que no, que la peor serie de esta temporada y quién sabe qué. Yo digo que esta serie no es completamente mala, no. Sigue mucho el formato que ya tienen bien creado los autores. Y simplemente quisieron presentar un tipo de historia diferente, metiendo otra dinámica un tanto diferente a Death Note o a otras series que habían hecho antes. Entonces simplemente es un giro diferente a la fórmula que ellos ya conocían, pero esto no la hace una mala serie completamente. Simplemente es una serie que de suspenso, un tanto mucho de disertación, de dramática, que pues así que juega mucho con argumentar y con filosofar y todo eso, porque es algo que se les gusta mucho a los autores de esta serie hacer en sus historias. Entonces jugaron con lo que ya sabían ellos, pero ahora con una situación de dioses y ángeles. Así que hay que verla así con sus asegúnes de que no esperes una serie de acción o una dinámica de héroe y de villano, sino donde pues todos van a actuar según sus convicciones y según las circunstancias, y que pues a veces sí se va a sentir un poco forzado. Bueno, es que más que nada se pone en evidencia aquí cómo es muy forzado muchas veces el suspenso que hay en las series de estos dos creadores, que igual existía en Death Note, pero la verdad es que el tipo de planteamiento de historia resultó tan fascinante a la gente que muchas veces no se dieron cuenta que se manejaba de forma muy artificial también este suspenso. Entonces pues no es nada diferente en ese aspecto de lo que ya habían presentado antes. No es completamente mala, pero tampoco la considero de las mejores series de esta temporada. Vamos a la siguiente serie, que sería la de Tokio. ¿Cómo sería? Nijiroku-ku. A ver, deja. Que sería como Tokio 24. Porque Q es es nada más una terminación del número que se usa para numerar cierto tipo de cosas. Se trae. Y la traducen como el distrito 24 de Tokio. Tokio 24Q. Esta serie cuenta la historia de un trío de amigos, viejos amigos: Akagi Ran, Aoi Shuta y Suido Koki. Los cuales pues los asociaron al parecer con ciertos colores. Entonces pues resulta que en este futuro cercano construye un distrito nuevo sobre tierra artificial construida sobre el mar. Es una extensión de Tokio construida artificialmente sobre el mar. Entonces este distrito por mucho tiempo, debido a que no había una legislación como tal, estuvo marginado de la jurisdicción de Tokio, como que era una tierra sin ley y sin reconocimiento oficial. Entonces en este distrito se buscaba que lo reconocieran y los anexara a Tokio para poderse desarrollar. Entonces aquí es donde se desarrolla la historia de estos tres amigos, de Akagi Ran, de Aoi Shuta y de Suido Koki. De este Akagi, que es el rebelde del grupo, que que tiene habilidades de hacker y que es hábil con el graffiti y que maneja un grupo como que de gente rebelde que sube videos a internet con sus trabajos de graffiti. Shuta que pues él busca ser como que el bienhechor, el superhéroe, el que ayuda a toda la gente y que busca el bien de la comunidad. Y Koki, que también busca bien la comunidad, pero que es el hijo del alcalde de este distrito. Entonces pues es más que también es experto en computación, en programación, y que pues siendo hijo del alcalde, pues él va más por el lado de la ley y de buscar el lado legal para ayudar a la gente. Todos ellos se ganan el sobrenombre de los RGB, estos dos tres chicos, y pues son bien conocidos en el distrito, pues porque a final de cuentas ellos lo que buscan en común es ayudar al distrito y a su gente, pues desde sus diferentes perspectivas. Todos ellos pues son como que comparten cierta afinidad por la hermana de Koki, esta Azumi, quien vemos al principio de la serie que ella muere en un accidente en una primaria que pues está quedando abandonada mientras hacían labor social. Se provoca un incendio y ella, al querer rescatar a los niños que estaban dentro de esa escuela, pues termina muerta por este incendio. Y pues Shuta se siente culpable porque pues por un lado es pretendiendo ser un superhéroe, no pudo salvarla, y los otros dos pues simplemente porque era su amiga y pues sufren esta pérdida de ella que pues los unía en común y les daba un sentido para ayudar a la comunidad. Y de aquí vemos pues ya unos años después, donde pues ya el padre de Koki ya bien establecido como alcalde, empieza a meter reformas que pues empiezan a hacer polémicas. Por un lado, destruyendo pues viejos edificios y construcciones que eran de la comunidad, como la primaria donde ellos estudiaron, o en aras de mejorar el barrio, destruye a veces condominios que donde vive la gente pues más pobre, y pues también problemas de delincuencia, de drogas, y conspiraciones que hay. Entonces vamos a ver mucho esta dinámica social donde pues hay una estira floja entre la gente que trabaja con los pobres, por ejemplo, y los que trabajan más a nivel de calle, por el lado de Ran, por el lado de Shuta, pues es el que busca ser el justiciero, pero que se encuentra conflicto que hay entre la gente que gobierna y la gente del pueblo, la gente más pobre sobre todo, y que representa como una clase media, pero que al final de cuentas busca la cohesión de la comunidad. Y Koki, que aunque también busca al final de cuentas el bien de la comunidad, pues está más del lado del gobierno, y pues muchas veces toma decisiones que pueden ser impopulares en aras de la justicia y de ver un mejor futuro para el distrito. Pero lo interesante y el giro interesante de esta historia es que se desarrolla dentro del gobierno, desarrolla una supercomputadora, una inteligencia artificial que en un principio prevé desastres naturales Y es un servicio de alerta que de alguna manera predice los desastres naturales y pues manda alertas para proteger a la gente. Pues esta inteligencia artificial, al parecer, cobra conciencia propia y bajo el nombre de la difunta Azumi, llama a este grupo de tres amigos, los RGB, por medio de llamadas de celular, que cada que les hace llamadas por celular, les da habilidades extraordinarias. Este Ren se vuelve más hábil hacker, o sea, como que su cerebro se potencia. Este Shuta se vuelve más fuerte y hábil, teniendo fuerza sobrehumana a veces, o agilidad también sobrehumana. Y este Koki, pues también su cerebro se potencia y de alguna manera toma decisiones más inteligente. Entonces todos ellos se coordinan para resolver las diferentes crisis, porque justo cuando reciben esta llamada les plantean un escenario que predice la computadora, donde alguna persona o algún grupo de personas están en peligro en el distrito. Entonces pues ellos tienen que tomar la decisión de cómo actuar, ya sea para salvar a las personas, a ciertas personas o a otro grupo de personas, donde pues es una decisión de que si hacen cierta cosa se salvan unos, o si se hacen la otra cosa se salvan otros, y donde pues es mucho esta toma de decisiones crítica para rescatar a las personas, y donde muchas veces si no deciden correctamente o trabajan en equipo tiene consecuencias fatales y consecuencias también sociales, porque muchas veces eso desencadena a veces descontento social y se empiezan a darse disturbios o a surgir más criminales, o favoreces a ciertos grupos de poder que no benefician a la comunidad. Entonces pues es mucho estas tomas de decisiones críticas donde ellos tienen super habilidades sobrehumanas para resolver la crisis que en cada momento les presentan, y donde pues en un principio pues tú piensas, toda la serie se va a tratar sobre resolver crisis que les va a ir presentando esta inteligencia artificial, pero no solo es eso, sino también lo interesante de esta serie es que a final de cuentas también vamos a ver la dinámica social y la historia de este distrito, de las personas importantes o influyentes en la historia de este distrito y el impacto que tienen pues en la vida de la comunidad y en su desarrollo, y cómo cada uno de ellos pues va su forma de actuar y de organizarse y de y las propuestas que tienen cada uno va a ir decidiendo el rumbo de si este distrito va a ir por un camino mejor o por un camino peor. Entonces ahí también lo interesante es que ver la perspectiva social de cómo todos en sociedad, en una comunidad, en un distrito en este caso, sus diferentes decisiones y acciones van a influir para mejorar o empeorar las cosas en su comunidad, y que pues que se puede ver bien reflejado en nuestra realidad, donde pues sí, muchas veces lo que hacemos o dejamos de hacer dentro de nuestra comunidad, muchas veces poco o mucho influyen en cómo evoluciona el desarrollo de nuestras comunidades, de nuestros barrios, por ejemplo. Entonces, y le meten este componente pues como de ciencia ficción, donde pues hay luego momentos críticos donde este grupo de jóvenes pues toman acciones rápidas, instantáneas y críticas para salvar a la gente. O sea, como que ese componente de suspenso y de acción que de repente meten para hacer también interesante la historia, que si fuera de puro pues así que acción social de política, se podría decir, se podría ser muy tediosa la serie, pero que le agrega cierta tensión, cierto suspenso y cierta acción que se hace divertida en la serie, y que vemos esta dinámica social donde vemos de dónde vienen las cosas y vemos tanto la historia del pasado de este distrito como pues qué puede pasar si toman diferentes decisiones. Una serie bastante interesante. Vamos con la última serie de esta parte de este podcast, que sería la de que sería de suspenso, por cierto. Encargo la información. Esta es no es serie de televisión como tal, sino que esta salió en formato de miniserie. Se llama Chikyugai Shonen Shoujo. Que en español es conocida como Jóvenes en órbita. Jóvenes en órbita. Chikyugai Shonen Shoujo. Esta serie es tipo de ciencia ficción, pero es de suspenso también. Pues serie cuenta la historia de vemos en un principio al protagonista Sagami Toya, uno de los pocos niños que sobrevivieron a un desastre en la luna y que quedó huérfano, pero que tiene también la característica especial de que es de los pocos niños que nacieron en el espacio, porque tenemos este futuro donde pues la humanidad ya ha empezado y de hecho está muy como que muy encadenado con las tecnologías que existen actualmente y las tecnologías que se están proyectando, que se están desarrollando para el futuro, para el desarrollo espacial y los y también la telefonía celular, la internet, las redes 5G, todo eso, como que aquí plantean cómo serían en el futuro todo eso y los dispositivos inteligentes, que podrían sustituir a los celulares, a los smartphones. Bueno, el chiste es que esta historia se da en el espacio, donde en un futuro más o menos cercano, donde pues ya hay cierto desarrollo ya construcción en el espacio, y donde pues aquí ya también se plantea esta realidad que vivimos actualmente, donde ya no solo los gobiernos hacen desarrollo espacial, sino también los grandes capitales por medio de privados hacen también su desarrollo espacial. Entonces, pues de hecho aquí vemos como pues una colonia en la luna y una estación espacial fueron desarrollados por una gran corporación japonesa, que pues resulta en que hubo un accidente en la luna y murieron los padres de estos unos pocos niños que nacieron en el espacio, pero también pues que tiene estos asegúnes de nacer en el espacio. Recordemos que aquellos que viven en el espacio experimentan como ya no tienen la influencia de la gravedad, su cuerpo se debilita y empieza a descalcificarse sus huesos, y o sea todo su cuerpo se debilita al no estar bajo la influencia de la gravedad. Esto los hace muy enfermizos y muy débiles a mucha gente, y por eso es que los astronautas cuando van al espacio están constantemente ejercitándose, precisamente para para no perder la masa muscular y la condición física que les permite vivir en la Tierra. Entonces, pues estos niños nacidos en el espacio fueron implantados con ciertas implantes en el cerebro que les permitieron desarrollarse. Pero resulta que fue este desarrollo de implantes que tienen creación de una inteligencia artificial que coordinaba tanto la estación de la Luna como la estación espacial. Esta inteligencia artificial se desarrolló tanto que tomó decisiones por su cuenta, donde pues desencadenaron esta destrucción o este accidente de la base lunar, y donde pues las Naciones Unidas, que ahora son el gobierno que toman decisiones sobre el desarrollo espacial, implementa una ley para limitar la inteligencia artificial que existe pues en las redes, donde pues ahí existen inteligencias artificiales ya embebidas dentro de la propia internet, de las propias redes y dentro de ciertos complejos, por ejemplo la estación espacial donde vemos esta historia. Pero bueno, esta es la explicación científica, estoy como que yéndome muy complicado. Bueno, el chiste es que la historia es que vemos a este Toya, uno de los pocos niños que han vivido toda su vida en el espacio, pues que va a recibir a la visita por primera vez de su estación espacial, de unos niños que ganaron un concurso pues precisamente para ir al espacio. Entonces estos niños pues él no está emocionado y de alguna manera como que detesta a la gente que vive en la Tierra, pues simplemente porque toda su vida ha vivido en el espacio, y porque debido a su condición especial de haber nacido en el espacio y pues de no conocer a la gente más allá de la gente que vive en el espacio, pues tiene ciertos prejuicios. Entonces pues sí, se como que no detesta a toda la gente de la Tierra y todo eso, y dice no, todo mundo debería vivir en el espacio y que se mueran los de la Tierra. O sea, lo dice pues a final de cuentas como niño rebelde que es. Y bueno, llegan estos niños de la Tierra para visitar la estación espacial donde vive, pero se da un desastre donde pues los fragmentos de un cometa golpean la estación espacial y están en riesgo de caer a la Tierra. Entonces primero pues está toda esta aventura de sobrevivencia, donde ellos tienen que ver cómo restablecer la estación espacial, cómo sobrevivir. Y después pues empieza a manejar que hay al parecer una conspiración para atacar o destruir a gran parte de la, matar a gran parte de la humanidad, ya que pues hay un conflicto donde pues hay una especie de grupo semirreligioso que pues alaban a esta inteligencia artificial que se perdió cuando perdió el control, que pues sí la borraron. Entonces este grupo más o menos religioso, político, busca revivir esta inteligencia y seguir la voluntad de esta inteligencia, porque resulta que esta inteligencia artificial que causó todos estos desastres en el pasado dejó como una especie de poemas que después descubrieron que eran como una predicción, una predicción de lo que sucedería en el futuro, entonces en forma de poema. Entonces pues al ir analizando este poema se podría descubrir qué es lo que pasaría en el futuro a la humanidad o qué sucesos afectarían a la humanidad. Entonces este grupo de hackers, que de hecho son hackers un tanto religiosos y revolucionarios rebeldes, pues buscan seguir la voluntad la última voluntad que dejó esta inteligencia artificial, y pues conspiran para hacer todo lo posible porque se cumplan los designios de este poema. Esto por este lado, existe esta conspiración de este grupo. Y por otro lado, pues también existe esta discusión de que si las nuevas inteligencias artificiales serían un peligro para la humanidad o nos ayudarían a avanzar como humanidad. Entonces, pues también se plantea esto. Y aparte, y todo esto lo vemos pues también en esta historia, como dije, de sobrevivencia, de suspenso, donde vamos descubriendo todas estas conspiraciones que hay, qué es lo que causó pues ahora este accidente con el cometa, con estos fragmentos de cometa, y qué va a pasar con la Tierra si estos fragmentos de cometa van a caer o no a la Tierra. Y todo esto, donde pues van a tener mucha inferencia estos niños, porque son los únicos que van a enterarse de la realidad de cómo sucedió este accidente y que pueden hacer algo al respecto para salvar a la humanidad de este inminente caída de fragmentos de cometa. Aquí lo interesante, aparte de esta historia de suspenso, de sobrevivencia y de conspiraciones, es toda la tecnología, todo el contexto de ciencia ficción que metieron, donde meten un poco de lo que ya existe de tecnología actualmente. Por ejemplo, esta chica, una de los niños que va a la estación espacial, resulta que es una streamer y que está streameando mientras veo viajando a la estación espacial y durante su estadía en la estación espacial, incluso durante la crisis de la estación espacial. Y como streamer, pues ella luego está más preocupada por ganar audiencia. Entonces también así como que mete ese entorno de esa vida de los streamers. Y en este caso, por ejemplo, también qué tecnología sustituye a los celulares, que en este caso maneja una especie como de guantes muy delgados que van sobre la mano, que bueno, no estoy seguro si son guantes, sí creo que son guantes, no son pulseras. El chiste es que se proyectan sobre la mano del soportador, y todo la interfaz touch táctil está sobre la palma de la mano o sobre el reverso de la mano. Entonces es como interactúas, ya no tienes siquiera un dispositivo pues más voluminoso como un celular, sino ya traes pues algo integrado a tu cuerpo. Y incluso dependiendo de cómo lo uses, hasta tiene cámara y todo el rollo. O sea, sustituye muchas de las funciones que tienen actualmente los celulares. Y pues tiene también cierta realismo de que sí, cuando actualmente ya cuando vas al espacio, ya los astronautas tienen acceso a internet, entonces pues hay comunicación instantánea de entre la Tierra y el espacio. Eso también sucede. Y también pues las tecnologías que existen, por ejemplo, en esa estación espacial. Algunas sí que no existen, y otras que sí están basadas en cosas que ya existen en la realidad, en la actualidad. Entonces es una historia bastante divertida, con buenos giros de historia, donde en sí pues no es que haya un villano así a perseguir, sino que más que nada es que cada que hay mucho conflicto de qué debemos hacer como humanidad, de que si debemos dejar que pasen ciertas cosas que pues están causando perjuicio a los demás, o si debemos pues seguir en el camino que vamos como humanidad. O sea, también se discute mucho eso, pero sobre todo es la historia de la sobrevivencia de estos niños. Esta serie consta de 6 episodios y está disponible en Netflix. Entonces, como muchas series de Netflix, esta salió, pues todos los episodios salieron de golpe y salieron a principios de esta temporada. Por cierto, el Platinum Man está en Crunchyroll, Tokyo en 24Q está en Crunchyroll. Y esta última, Jóvenes en Órbita, está en Netflix. Chikyugi Shonen Shoujo. Entonces, esta es la última serie de suspenso. Y ya con esto cierro esta emisión de este podcast, que sería la parte A de el episodio 180 de Poco Común. Y con esto, pues, ya voy cerrando la parte A de este episodio. No, continuaremos entonces en la siguiente emisión con más de este recuento de esta temporada de anime. Vamos al audio de cierre y regreso. Bueno, y entonces esto fue el episodio 180 parte A de Poco Común. Gracias por streamearlo, por descargarlo, por escucharlo. Gracias. Les recuerdo que este podcast se publica los martes en la noche en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y en iVoox, la versión en audio. Y que la versión en video, que también existe, está en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí van a encontrar los sábados publicada la versión en video de estos podcasts. También, pues, que este podcast pertenece a los colectivos de podcasters de La Podcastería y Encode. La Podcastería y Encode o Encode. Búsquenme en esos lugares donde donde publico este podcast, pero también ahí busquen otros podcasts que pueden interesarles. Y también, pues, les recuerdo mis redes sociales, que tengo mi página de Facebook, SocerZ, donde pueden mandarme mensajes o ver notificaciones de mi actividad, de lo que publico, y mi Discord. Como SocerZ, estoy en Discord. Para más fácil, mándenme un mensaje por Facebook y les mando el link de Discord. Pero, pues, también en una búsqueda de personas en Discord pueden encontrarme con SocerZ. Entonces tengo también mi Discord. Y les recuerdo que tengo streamings los miércoles y domingos a partir de las 10 pm en mi canal de Twitch, SorcererZ, solo con la letra Z al final, Sorcerers o SorcererZ en Twitch, para que me acompañen también, pues, a jugar videojuegos y a platicar un rato en esa transmisión en vivo. Por el momento no menciono comentarios o likes del episodio anterior. Voy a dejarlos para la conclusión de la siguiente parte de este podcast, que consta de dos partes. Así que por ahí y aquí lo dejamos y cerramos, que ya esto se extendió muchísimo. Gracias por escuchar y nos vemos en la siguiente parte. Parte B, episodio 180. Gracias por escuchar. Nos vemos. Cuídense. ¡Suscríbete al canal! 僕ら